Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Radio Urbana. Mi nombre es Carmen Reina, soy parte del equipo de Radio Urbana. Me acompaña en controles David Jerez. Buenas noches, David. Y en este momento tenemos una entrega especial con la doctora Lisette Aguilar. Bienvenida, Lisette, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Pues no tenemos un programa que sea hoy alegre o que sea muy grato. Es una entrega especial porque estamos sumamente indignados e indignadas por la muerte de un niño que representa la perversión del sistema de salud y del sistema de poder en Guatemala. Queremos hacer este programa en homenaje, pero también una explicación, en homenaje a la muerte del niño Michael David Morales Norváez, que murió ayer tristemente por desnutrición y por la falta de atención de las políticas de salud frente a un centro de atención de salud en los brazos de su madre. La pregunta de hoy es, ¿quién mató a Michael? Y sobre eso vamos a hablar hoy. Pero antes queremos conversar que el problema de salud no es solamente el problema que sucedió ayer con Michael de centros de atención primaria desabastecidos. Primero vamos a hablar de la problemática de la desnutrición infantil que supera los problemas de salud. Según UNICEF, el 43.4% de los menores de 5 años presenta desnutrición crónica, aunque son datos que han variado. Antes se hablaba de la mitad de la niñez en Guatemala que presenta desnutrición crónica, y cuando hablamos de desnutrición crónica estamos mencionando niños y niñas que están permanentemente desnutridos y que no han logrado adquirir dentro de su organismo los nutrientes básicos para poder reproducir su desarrollo normal, especialmente estamos hablando de proteínas, entre otros elementos nutricionales, algo que la doctora Aguilar nos va a profundizar. Pero estamos hablando que además la desnutrición crónica afecta a 8 de cada 10 niños y niñas indígenas y que esto muestra el racismo estructural de este país. La pregunta es entonces, ¿muere Michael en un país donde la mitad de la niñez está desnutrida y donde no hay atención infantil? Lisette, ¿qué pasó con Michael? ¿Por qué muere Michael? ¿Y qué pasa con el sistema de salud y la desnutrición? Bienvenida, Lisette. Lisette, vamos a decir, es una doctora otorrinolaringóloga que no solamente es licenciada en medicina, tiene un doctorado en Alemania, una especialidad, es médica de San Juan de Dios, también trabaja en el ICS y es parte del movimiento de médicos, ha sido parte del Tribunal de Honor del Colegio de Médicos. Estamos hablando de una especialista y que también tiene conciencia del sistema de salud, y además también integrante de Otra Guatemala Ya. Bienvenida, Lisette. Hola. Pues miren, para empezar, definamos aquí Ministerio de Salud. Nosotros no tenemos un Ministerio de Salud, nosotros tenemos un Ministerio de Enfermedad, porque si fuera un Ministerio de Salud, no tendríamos que atender tantos enfermos. Así entonces es. Nosotros estamos atendiendo la enfermedad, es un ministro para enfermos, no para sanos. Así es. Entonces, al niño Michael, desde que nació, se le negó el derecho a la salud, y no por el Ministerio de Salud, porque ahora los que piden la cabeza del Ministerio de Salud, yo quiero decirles que la desnutrición no es un problema de salud. Es un problema integral. Es un problema integral. Es más, no, en salud nosotros porque se enferman, de último porque están muy débiles, pero la desnutrición es falta de oportunidades. Aquí debería de irse preso y se debería ir el ministro de Finanzas, la ministra de Educación, de o ministro que es ahora ministro, hombre, no sé. Pero son otros ministerios los que se han encargado de mantener el CACIF, que no nos da buenos empleos, que no da oportunidades, porque entonces aquí es echarnos la culpa a un montón. ¿De qué es desnutrición? Sí, desnutrición es la falta de calorías, pero ¿por qué no tenemos calorías? Porque no tenemos con qué comprar, no se nos brinda la oportunidad. En este todo le echan la culpa a la mamá porque esperó que el niño se pusiera tan grave. Como lo han explicado todos los médicos, cuando los niños están desnutridos, los niños se mueren como pajaritos, decimos nosotros, 2 horas y se nos van, o 1 hora. ¿Cómo se llama? Pero si él hubiera sido un niño sano, si hubiera sido un niño con diarrea de la zona 15, de la zona 10, baja de peso y se pone mal porque ninguno va a estar contento de estar enfermo, pero no se muere. Exacto. Ningún niño de estas zonas, no se mueren niños en el Herrera y Erandi, ni en el centro médico, ni en ninguno de los hospitales, no se muere un niño de diarrea. Ajá. Porque el niño la resiste y porque le van a poner mucha atención, obviamente, claro, a su momento de enfermedad, pero ante todo porque el niño la va a resistir. Pero si damos a alguien que ya no va a resistir, que aparte de estar desnutrido le va a dar esta infección de diarrea, y supuestamente yo leí algo ahí que podía tener neumonía, sí, él mismo se comienza, lo que nosotros llamamos una catabolia, se comienza a autoconsumir, él no tiene con qué defenderse, se va a morir. Claro. Lizeth, la ficha médica que ha circulado por los medios, por las redes sociales, indica que el niño fue atendido varias veces en meses anteriores y ya tenía síndromes de desnutrición, y en algunos casos se habla de negligencia materna. Pero en otros casos se ha hablado que hubo posiblemente negligencia de los médicos. Una madre sin educación, nos preguntamos dónde está el padre también, uh-huh, y una madre sin recursos para atenderlo, y posiblemente una madre que trabaja y que no tiene cómo llevar al niño a un centro de atención, y médicos sin insumos. Estamos hablando de una madre sorpresa, que no, sí, quería un niño y de repente tiene un niño. Exacto. En un país donde no hay educación, ajá, ni métodos de planificación accesibles. Entonces aquí la pregunta sigue siendo la responsabilidad de la muerte de Michael, porque es sorprendente las declaraciones del vicepresidente de la República, siendo él médico, que habla de que esto no es un problema de falta de políticas públicas, sino que es un caso aislado. Podemos eso decir es algo que hay políticas muy deprimente, de salud. Muy deprimente que un exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, que conoce el problema, supuestamente, conoce el problema social de Guatemala, o médico, que de los que todos los que ha vivido lo que vivimos los que trabajamos en los hospitales, esa miseria y esa frustración asquerosa de no poder curar a la gente y recibir enfermos que no deberían de estar enfermos si existieran políticas de salud, es muy frustrante. Ajá. Como lo dije la vez pasada, es una vergüenza que un exdecano y un exrector, que sí tiene que conocer la realidad nacional y tiene que saber de políticas, porque viene del lugar donde están los intelectuales que vienen a dirigir este país. Así es. La niegue y no haga nada. Porque uh-huh, en realidad, cuando estábamos en el movimiento de salud, el mismo Congreso tiene la culpa. ¿Cómo nos baja el presupuesto? Cuando el año pasado estábamos peleando, vemos que no nos venden medicinas, que no nos venden oxígeno, que no tenemos sábanas. Uh-huh. Eso es en los hospitales. Así es. ¿Verdad? Y nos bajan el presupuesto. Sí. Y en ese mismo momento, nosotros dimos unas declaraciones donde dijimos, todos sabemos, este modelo que uh-huh, fue de salud está obsoleto desde hace más de 20 años. Entonces se va haciendo parches de cosas que se le ocurren a unos, pero no hay un modelo real, no hay un trabajo en conjunto. Es una vergüenza que en el Canal Antigua llamen a entrevistar a Ludwin Ovalle. Ajá. O a Pablo Werner, a mí me dio una vergüenza terrible oír a Pablo Werner anoche expresarse diciendo ya teníamos controlado el problema de atención primaria. Eso es mentira, no hay ningún problema, el programa. Todos los programas de atención primaria han fracasado porque incluso no están bien planteados. En el gobierno del Patriota recordamos que desestructuró aún más este modelo de atención primaria cuando cancela las ONGs que estaban prestando el sistema CIAS. No. Fíjate, Carmen, que ahí sí voy a diferir. ¿Sí? Eso era un robo. Ajá. Eso era un mal manejo. Ajá. Eso desde el mismo, ¿cómo se llama? Informe del Procurador de los Derechos, ¿sí?, Humanos se había dado cuenta que ese modelo era un fracaso. Ah, porque okay, se estaba explotando a la gente, se iba al campo y se preguntaba, ¿quién quiere trabajar? Porque era voluntariado. Voluntario, cierto. Voluntario, pero sin entrenamiento. Entonces uno tenía, te daban y eran ONGs que conseguían gente porque a ellos les iban a pagar el dinero. Claro, y ese claro, dinero ellos les iban a pagar 500 quetzales a cada persona, que no les alcanzaba ni para los zapatos porque los que tenían que ir. Claro. Aparte tenían que mandar informes pero como eran proveedores, no les daban ni lapicero, ni papel, ni escritorio, ni silla donde sentarse. Ya. Yeah. Y eso era un fracaso, eso siempre fue un fracaso, porque la misma gente, al verse sin medios y sin, ¿cómo se llama?, sin nada con qué trabajar y sin, ajá, sueldo, sí, estar perdiendo su tiempo y sufriendo porque, claro, porque eran y de sin la comunidad, formación, ellos se retiraban. Entonces, claro, ese programa casi había muerto por ausencia y eso, okay, está puesto en el informe del procurador. Muy bien. Quisiéramos también hacer una reflexión más. Ayer nos dimos cuenta que el modelo perverso de Guatemala quedó evidente. Mientras muere Michael frente a un centro de salud, porque no hubo ni siquiera el transporte público adecuado ni la ambulancia para llevarlo a recuperarse al Hospital General San Juan de Dios, que seguramente llega, y tampoco hay insumos, pero tal vez ahí hubiese tenido alguna oportunidad. Mientras vemos que el hijo del presidente Morales y su hermano viajan en un jet privado de los multimillonarios de Multinversiones, la familia Boy Gutiérrez, junto con nuestros jugadores de fútbol a Estados Unidos. Entonces vemos cómo esa alianza de los empresarios que son financistas de campaña y que tienen intereses privados, Multinversiones no solamente son el emporio de Pollo Campero, el emporio también que tiene las hidroeléctricas Renace, que tienen varios intereses en la banca privada y que sobre todo han sido financistas de campaña de varios gobiernos y que esto se lo cobran en prebendas y en negocios del Estado. El modelo perverso es este. Los sectores privados hacen un cuoto del manejo de lo público mientras la salud y la educación para la mayoría de la población queda excluida. Ese es el modelo que tenemos, Lizeth. ¿Y cómo ves esto de cara a lo que sería lo que el presidente Morales dijo que iba a ser su prioridad? Salud y educación, y que no la vemos por ningún lado. No, es una mentira. Empezando, recordando esta vez cuando nosotros salimos en el hospital diciendo que el Congreso nos había traicionado. Así es. Que ahí se dijo, y todos tuvieron algo, que el modelo de salud que ha existido está acabado, que ya no da para más, que tenemos que encontrar un mismo modelo y que el ministro de salud tenía que ser un médico que supiera hacer políticas de salud. Que queríamos tener una plática y que queríamos un grupo de que escogiera a los médicos y que conjuntamente escogiéramos un ministro que nos diera un camino nuevo, porque no hay camino. Esto es un barranco en el que vamos todos directos al precipicio a morir. Nadie nos puso atención. El ministro de salud, un cardiólogo, un súper especialista, podrían decir, muy buena gente, toca la guitarra, es muy decente, pero no sabe nada de salud pública. No sabe nada de política de salud. Uh-huh. Entonces, y todos vienen ahora a conocer. No, usted me tiene que traer, este es el modelo que yo quiero. Miren, Cuba, para lo que quieran, y todos dirán qué necedad, pero es que esa es nuestra pobreza. Claro. Y eso es lo que tenemos que ver. Tendríamos que tener médicos en cada lugar. Exacto. Que estuvieran controlando que la gente no se enfermara. Así porque es. Lamentablemente, dentro de esto, también está la educación médica mediocre de este país, porque la educación médica no la llevan a cabo las universidades. Ajá. A partir de 4 años tiran a los patojos a los hospitales y ahí sálvese quien pueda. Y los médicos que estamos en los hospitales, que no nos pagan ni un centavo por eso, los que tenemos ganas, tiempo y vocación, les Ajá. enseñamos un poco. Si no, ¿qué andan haciendo los estudiantes? Cargando orina y caquita. Uh-huh. Todo el día, jalando camillas, subiendo, siendo humillados, entrando a las 5 de la mañana, saliendo a las 8 de la noche. ¿A qué horas estudian? Fisiológicamente, a mí todo el mundo dice, mi hijo estudia, sí señora, pero fisiológicamente a su hijo no se le queda nada, porque uh-huh. no ha dormido, no ha comido bien, lo han humillado, está en burnout, que todos hablan de eso, pero uh-huh. nadie puede esta atención. Entonces, ¿qué tipo de médicos estamos haciendo? Así un montón es. De médicos mediocres que saben muy poco, y mucho menos si los tiran a los hospitales, ¿qué van a saber de políticas claro. de salud? ¿Qué van a saber de lo que está pasando afuera? No conocen la realidad nacional. ¿Qué va a decir un médico que está en cuarto, quinto y sexto año de políticas de salud si él no sabe? Él no sabe ni de las diarreas, porque las diarreas las miran cuando están en pediatría. Y sobre todo de la problemática social que implica una población excluida, una población que no tiene, por ejemplo, acceso a trabajo, a tierra, para cubrir los ingresos básicos, para uh-huh. poder proveer a su familia de los recursos, de los nutrientes, de las calorías, con calidad y también en cantidad de alimentos para poderse nutrir. Especialmente entiendo que para la nutrición infantil de 0 a 5 años no es cualquier nutriente, tiene que haber suficiente proteína en sangre. Y otra cosa también, felicidad, porque ¿cuál es la onda aquí que vamos a hacer? El atol mágico, una cosa con un color espantoso, sí. con un sabor que no sé, eso es una condena a muerte. ¿Por qué no podemos sí. comer carne? ¿Por qué no podemos comer frutas, verduras? ¿Por qué si este es un país donde además, todo eso se produce? Porque está prohibido, porque la gente no tiene derecho a comer, sí, no tiene no. derecho a comprar, solo los ricos, los coreanos que no van a pagar impuestos, ellos sí, te llenan el club, te compran las mejores comidas, todos los que vienen de afuera, pero la gente de aquí, los mismos médicos,

Muy buenas noches. Estamos acá en una entrega especial en Radio Urbana con un programa que hoy nos enternece y también nos indigna. ¿Quién mató a Michael? Michael David Morales, un niño que murió ayer en brazos de su madre por desnutrición crónica y por neumonía. 11 meses de vida que no pudieron tener ni siquiera una opción de alegría para ser un bebé tan pequeño y que muere por falta de atención a los servicios de salud. Y la pregunta es, ¿quién mató a Michael? Y uno se preguntaría, ¿quién finalmente, de acuerdo a la Constitución, debe ser el garante de tener y de brindar a la población guatemalteca vida digna, salud y educación? Es el Estado de Guatemala y el representante de la Unidad Nacional es el presidente de la República. Por lo tanto, nos indigna mucho que el vicepresidente y el mismo presidente digan que este es un caso aislado, que no es que no hayan políticas de salud y que se le quiera endilgar a la madre por negligencia el tema de que Michael muera cuando hay dos cosas básicas. La mitad de la niñez en desnutrición crónica en Guatemala, ninguna política coherente de salud, pero tampoco educación, ni de desarrollo económico, ni de educación, ni para las mujeres. Y especialmente cuando tenemos de nuevo a un representante del sector privado, Andrés Botrán, de los azucareros, en la Secretaría de Seguridad Alimentaria, con políticas que únicamente han sido que el sector privado done un poco de alimentos, igual que le donan al presidente su estadía a los palmeros en el hotel antes de tomar posesión, igual que los Bosch Gutiérrez le donan su jet privado para que su hijo vaya a ver la selección. Estamos hablando del sector privado engarzado literalmente con el gobernante para lograr prebendas y tener cuotas de negocios del Estado. Lizeth, ¿cómo está la situación de las políticas de salud y cuáles serían las principales claves para que haya una solución sostenible para este país? Crear un nuevo modelo de salud. Ajá. Tenemos que realmente enfocar la salud y ver cómo se hace un cambio en el primer nivel. ¿Qué es el primer nivel? El primer nivel es atender, trabajar con la comunidad. Ajá. ¿Verdad? Trabajar en un puesto de salud, trabajar con la comunidad, o sea, ver el agua, ver la electricidad, ver la nutrición, ver la educación, ver la violencia. Ajá. Porque la violencia nos quita un montón de dinero, esos son hospitales de guerra, o sea, aquí todos tenemos la culpa de que el Ministerio de Salud esté quebrado. Entonces tenemos que enfocar la otra cosa y en la educación. Uh-huh. Todos me miran así como loca, pero es que los médicos, ¿qué es lo primero que se va a hacer San Juan? Vas a un centro de salud, al centro de salud que está ahí en la salida para Villanueva, ¿cómo se llama ahí? En Santa Isabel II, por ejemplo, en Amatitlán. Sí, ajá. Donde los mismos, están contratados médicos, ¿sí? Ginecólogos para que tengan partos, pero a las 10 de la noche los mismos bomberos se quejan de que todo lo mandan al Roosevelt. Claro. O sea, no hay un control también del ministerio de qué es lo que se está contratando. Y los médicos, con un maltrato y una explotación desde su educación, es una frustración. Uno aquello que entra el paciente y uno está diciendo, pues si no tengo nada, ¿para qué viene este a fregar? No entienda, no tengo nada. O sea que un médico sin insumos no es nada, trabajar. No es nada, un médico sin insumos no es nada. Pero entonces, y encima con una enseñanza mala, uh-huh, ¿verdad? Porque uno aprende a hacer ese cuero de elefante, uh-huh, porque si no también nos volvemos locos de estar con la tristeza, la muerte y la frustración de que no hay nada, de que es una porquería, donde se trabaja por el hospital es una porquería, sucio, deprimente, llega uno todo con todas sus ilusiones y con todo su esfuerzo, ser una persona inteligente que tuvo que pasar exámenes, ajá, porque va a ser un médico, a encontrarse a trabajar en una porqueriza. Claro. Entonces eso crea un mal ambiente, porque yo sí tengo que criticar en esta parte, no es culpa del médico totalmente, claro, pero sí tenemos la culpa, porque ¿por qué todo el mundo solo dice la crisis hospitalaria y hasta ahora que el pobre Michael murió aquí en la ciudad? Ajá. Porque esos niños se mueren todos los días, porque Michael, exacto, vivía a dos cuadras, pero si se enferma uno de Quiché o uno en una montaña que tiene que caminar un día para llegar al centro de salud, y en el centro de salud la ambulancia no tiene gasolina, claro, porque ¿cuántas veces la gente baja y dice, por favor, denos gasolina para mandar a nuestros pocos, exacto, enfermos, y no hay, ¿verdad? Eso no nos damos cuenta y no nos importa, ¿verdad? Ahí sí, que como diría la Susanita, muertes si se mueren, pero a los pobres hay que esconderlos para que no me molesten, sí, la vida, ¿verdad? No, pero este se murió enfrente. Nos puso el dedo en la llaga de todas las muertes que hay siempre. Y entonces aquí vamos a un médico que le dijo solo, andate. Es que sí, tal vez si el niño lo hubiera atendido 5 minutos más, se le muere ahí y nadie dice nada. No nos hubiéramos dado cuenta. Porque el niño se hubiera muerto, la mamá ya sabía que él se iba a morir, le hubiéramos puesto un suero, pero la misma escuela, que puede ser la Marroquín, la Mariano, la San Carlos, todas, porque como les digo, todas los tiran al Hospital General y ahí aprenden, cargando orina, caquita y jalando camillas. ¿Verdad? Entonces, esa actitud de falta de solidaridad, de cansancio, ajá, porque tampoco el Ministerio de Salud está poniendo atención en sus médicos, porque ellos salieron, los prepararon en un hospital y de ahí los sacan a atención primaria, que es medicina preventiva, pero nadie les enseña. Exacto. Entonces, esto es tremendo, pues. Tiene que ver mucho con la educación, no solo de la gente, sino del mismo médico. ¿Qué le voy a enseñar yo a la gente si yo no sé? Y una pregunta, Lizeth, ¿no crees que acá deberíamos aplicar también el sospechómetro, que todo este fracaso de la salud pública está hecho también para la privatización del sistema de salud? Porque, por ejemplo, el sistema de salud es eficiente para quien tiene dinero para pagar, o quien, ya sea que tiene dinero porque paga el hospital privado o cuenta con un seguro. Yo en eso soy más dura que tú. Uh-huh. La gente pobre jamás va a llegar a privatizarse. Si se va a privatizar, se pero muere. El Estado sí tiene la tendencia a privatizar. Incluso el DIC contrata servicios privados. Sí, pero no les importa. A ellos no les importa si la gente se muere. Wow. No les importa. Se muere uno, nace otro. Y ya dejan de hacer, además están muy feitos, ¿verdad? Que se vayan, es triste, pero yo lo veo así. Los mismos servicios de privatizar una parte, pero en realidad no vamos a lograr nada, porque la gente se va a seguir muriendo. Así porque es. No vamos a poder pagar, tú y yo no podemos pagar. Sí, es cierto. Yo si no tengo ICS, me muero, la doctora Aguilar, sí, si yo no tengo ICS, yo mi mamá la tuve que llevar al ICS porque no tenía cómo pagarle la operación de la cadera. Entonces me van a decir que uno que tiene un poco, que no tiene lo que yo tengo, va a poder hacer estas cosas. Eso es una mentira. Todos los guatemaltecos estamos condenados a muerte. Y todos, tristemente, como tú dices, somos culpables de la muerte de Michael y vamos a ser culpables de nuestra muerte, de la de nuestra mamá y la de sus hijos. Porque no abrimos los ojos de que estamos yéndonos en un precipicio del que tenemos que actuar. Tenemos que exigir que esta mediocridad que existe en el Ministerio de Salud, esta mediocridad en todas las facultades de medicina de este país, uh-huh, y la mediocridad del Ministerio de Salud, de ministras que le dan el dinero a Berché para que construya un aeropuerto que no sirve, o que compre mochilas que no sirven para nada, y que entonces no prioricen tener escuelas y tener lugares donde los niños, o que se les pueda dar su comidita también, pues porque como decía el Asensio, ¿y para qué les voy a dar de comer? Pues porque tienen hambre, ¿verdad? Entonces, porque ¿cómo vamos a abandonar esa solidaridad de seres humanos? Exacto. Que es una solidaridad para nosotros mismos, porque después esos niños sin oportunidades, sin salud, que solo están viendo que todo tenemos derecho, porque ahora encima todo lo tenemos en los grandes cartelones que hay por todos lados, en la tele, compra. ¿Qué uh-huh. tenemos? Tenemos un montón de mareros en contra de nosotros que nosotros mismos los estamos haciendo. Porque sí. Es a la falta de oportunidades, que también nos lleva a otro problema de salud, porque entonces ¿quiénes se gastan el dinero? Toda esa violencia sí. Que para siendo en operaciones, infecciones y un montón de tiempo hospitalario es carísimo. Exacto. Entonces tú has llegado a un tema importante y es, quisiera recordar un poco lo que Lope de Vega en Fuente Ovejuna señalaba. Cuando decían todos somos Fuente Ovejuna y todo el pueblo a una. ¿Quién mató a Michael? Todos. Con nuestra indiferencia hemos sido todos, porque si hemos sido indiferentes a la mitad de la niñez en desnutrición crónica. Por ejemplo, hace 3 o 4 años, la campaña Guatemala Sin Hambre demandó al Estado por la desnutrición de 5 niños en Camotán y Jocotán. Uh-huh. Y el juez de Zacapa mandó, de una vez condenó al Estado por la violación al derecho humano a la nutrición. Tú fuiste defensora de la salud en la Procuraduría de Derechos Humanos cuando estos casos se presentaron y se pudieron evidenciar con las observaciones de la PDH la falta de cumplimiento. Incluso el Estado prefirió colocar amparos para evitar el cumplimiento, sí, de las medidas que obligaban a que dieran educación, salud, tierra, vivienda, agua, comida, las familias, comida. Sí. En lugar de cumplir eso, prefirieron, ajá, colocar pagarle amparos. A los abogados. Y pagarle a los abogados y pagar los costes judiciales, sí, que proveer políticas integrales. Uh-huh. El juez fue evidente. Vamos a presentar, vamos a realizar un programa con la campaña Guatemala Sin Hambre aquí en Radio Urbana para hablar de este tema. Lo que queremos decir es que ya se han incluso dictaminado órdenes judiciales que le explican al Estado qué tiene que hacer para combatir la desnutrición. Es un Estado negligente, sí, pero una ciudadanía indiferente. Sí. Hasta los mismos pobres, que a mí a veces uno se molesta, ahí parte de la frustración. ¿Cómo va a ser que el pobre que se está muriendo de hambre, que le niegan, ay, va a estar contento porque el de la selección se fue en jet? Y no van a protestar. Exacto. Y ellos son los que se están muriendo. Y digamos, también en la parte, ahorita le revió a los del primer nivel por primera vez, uh-huh, el trancazo de que ahí también están mal. Porque ellos han sido unos cobardes que no se han unido a los médicos de los hospitales, que somos los únicos que hemos salido a protestar. Entonces, ajá, por eso se mira como que una crisis hospitalaria. Yo otra vez que me entrevistaron también dije, no, miren, no son los insumos lo único, no nos perdamos. Uh-huh. No es solo tenemos que tener políticas de salud, porque, exacto, a mí usted viene y me llena de insumos, pero no tengo políticas, me los acabo en un mes y después, ¿qué hago? Así es decir, eso no es el final de la historia. Entonces, no nos debemos, entonces, para el gobierno es mejor que piensen todos, insumos, hospitales. Entonces vienen, nos dan 20 aspirinas, y entonces ya le calmaron por unos días y ya se le olvida a la gente, y el problema no es ese. O sea, el problema es que más tener profundo. Salud preventiva y no curativa. Exacto. A los hospitales tendrían que llegar los casos de emergencia, últimos o enfermedades tienen graves. Tiene que llegar el cáncer, la diabetes, la hipertensión que ya existen. Exacto. ¿Verdad? Esos son los que tenemos que ver en los hospitales. Pero un catarro, o un niño que le da un catarro, le da una diarrea. Entonces, o una neumonía que, producto de la nutrición es que el niño no tenga defensas y que un catarro o una infección que podría ser atendida, su cuerpecito no la soporta, uh-huh, y por lo tanto llega al riesgo que llega Michael a morir. Oh, pero hay otros que llega al hospital general vivo, ¿verdad? Un paciente con catarro llega una neumonía intensivo, intubado. De, uh-huh, infección, 3 meses intubado, 3 paros, sale como vegetal, va, si sale, los otros salen medio bien, pero ¿cuánto tiempo estuvo ahí metido? Exacto. Que su psique, porque también tenemos que pensar que la parte psicológica de estar metido en un hospital tanto tiempo. Entonces, un catarro se volvió un paciente de intensivo. Un niño con una diarrea, que no se le, primero no tenía que haber dado diarrea, ¿va? Después no lo tratan a tiempo, para en insuficiente renal crónico. Uh-huh. Exacto. ¿Verdad? Entonces, de una cosa sencilla pasamos a cosas carísimas. Sí. A Michael, entonces, lo matamos. Todos y todas con nuestra indiferencia. Le hice una reflexión final. Entonces, ¿de cuál debería ser este deber ciudadano de estar alertas y vigilantes, no solo sobre la desnutrición, sino sobre las políticas de salud y lo que implica la vida en este país? La educación, la vida, la felicidad, que es parte de todo, es una vida íntegra, una vida con dignidad. Así es. ¿Verdad? Y que eso es lo que tenemos que luchar todos juntos, porque todos vamos a vivir mejor. Así es. Y nos va a salir más barato. Así es. Queremos recordarles que el 20 de abril se cumple un año de que nos estuvimos movilizando en la plaza para luchar contra la corrupción, y parte de la ausencia de recursos para el sistema de salud ha sido la corrupción, entre otros. Sí. Así que esperamos que nos acompañen en las actividades que pronto vamos a avisar en Radio Urbana que se van a hacer en este sentido, una charla en la biblioteca, una concentración en la plaza, entre otras cosas. Uh-huh. Lizeth, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias, y nosotras en este análisis. Vamos a contar contigo en adelante también para otros análisis de esto. Y recuerden, a Michael lo mató el sistema perverso, que le da privilegios al sector privado en lugar del beneficio social y popular. Un presidente que no tiene ninguna política clara de salud y que se hace irresponsable y también de la vista ciega ante esto y que no asume su responsabilidad. Posiblemente un vicepresidente que niega la realidad. Un vicepresidente que es médico y niega la realidad. Posiblemente la madre ha llegado tarde, pero la verdad es que, Michael, lo hemos matado todos y todas con nuestra indiferencia, porque ahora mismo tendríamos que estar en las calles protestando para que no haya otro Michael ya. Muchas gracias por habernos escuchado en esta entrega especial de Radio Urbana. Muy buenas noches.